22 de septiembre de 2014. Consejos científicos para criar niños felices. Conoce la aportación de la ciencia para lograr la crianza exitosa. Mucho han escrito los pedagogos, terapeutas y educadores acerca de cómo criar hijos felices. Aunque estos temas por lo general se asocian a estas disciplinas, recientemente un grupo de investigadores publicó una serie de consejos basados por completo en la ciencia para criar hijos felices. Aquí algunos de ellos. 1. Ríe más. Relájate. Bromear y reír con un niño los orienta hacia el éxito social. De acuerdo a una investigación llevada a cabo por el Consejo de Investigación Económica y Social de Ciencias Sociales, cuando los padres bromean y juegan juegos donde actúan, les brindan a los chicos herramientas para pensar de manera creativa, hacer amigos y manejar el estrés. 2. Actúa de manera positiva. No hay ningún misterio oculto detrás de este consejo. Los padres que les expresan emociones negativas a sus hijos o los tratan de forma ruda tendrán como resultado hijos agresivos. Ello solo puede traer consecuencias negativas, pues aquellos niños que presentan una actitud agresiva a los 5 años son mucho más propensos a presentar en el futuro, incluso con parejas románticas. Si notas que estás inmerso en un ciclo de padre enojado, bebé enojado, papá más enojado, bebé aún más enojado, evítalo y trata de romperlo a toda costa. Ello te traerá beneficios inmediatos, pero también a largo plazo. 3. Practica la autocompasión. La autocompasión está llena de entendimiento. La capacidad de manejar emociones de forma correcta muestra humanidad y empatía con el sufrimiento de los demás, así como amabilidad. Los papás pueden usar la autocompasión al lidiar con las dificultades propias de criar un hijo. Al hacerlo, establecen un ejemplo para sus hijos. 4. Deja ir. Cuando los hijos deciden abandonar el nido, lo mejor es dejarlos ir. Esto no significa que a cierta edad les pidamos que se vayan de casa, como suelen hacer nuestros vecinos del norte, pero sí incitarlos a dejar la casa familiar en algún momento para perseguir sus propios sueños y, lo más importante, hacerse responsables de sus vidas. En América Latina las familias solían vivir juntas hasta que los hijos se casaban, pero esto empieza a cambiar cada vez más y se observa jóvenes que deciden mudarse para comenzar una vida fuera del nido familiar, algo muy recomendable. Nutrir la relación amorosa. Es muy común que cuando llega un bebé, la pareja resienta durante su arribo. Los padres que sufren la inestabilidad marital y llegan incluso a contemplar una separación pueden exteriorizar tanto sus problemas que lleguen incluso a provocar disturbios del sueño en sus hijos. De acuerdo a una publicación del 2012 de la revista norteamericana Child Development, el estudio reportó que si un bebé de 9 meses presencia problemas en la relación de sus padres, ello podrá provocar que el infante presente desórdenes de sueño hasta los 18 meses de edad. Cuida tu salud mental. Si tienes cualquier sospecha acerca de estar sufriendo de depresión, atiéndete rápidamente. Estudios sugieren que las madres deprimidas sufren mucho más con el hecho de criar hijos y que muestran respuestas mucho más tibias o incluso silenciosas frente al llanto de sus bebés, generando mucho estrés en los hijos. 7. Sé buena con tus hijos varones. Aquellas madres que mantienen relaciones estrechas con sus hijos varones ayudan a los chicos a evitar problemas de comportamiento y actitud. Además, aquellos niños que establecen lazos bien afianzados con su madre son mucho más propensos a tener relaciones amorosas de éxito en el futuro. 8. Los adolescentes que son respondones con sus papás pueden ser desesperantes, pero su enorme capacidad para contestar usualmente está ligada a un rechazo a la presión grupal. Es decir, la autonomía dentro de la casa también representa autonomía fuera de ella y la posibilidad de que los adolescentes no se dejen llevar por lo que el resto de sus amigos hacen. El estudio sugiere que está bien que los jóvenes tengan relaciones antagónicas con sus padres. A los chicos les va bien tener una opinión propia, pero es importante tener apoyo de parte de sus padres. 9. No busques la perfección. De acuerdo a un estudio publicado en 2012 en la revista Diferencias Individuales y de Personalidad, los padres que creen que la sociedad espera perfección de su parte sufren mayor estrés y confían menos en sus habilidades como padres. Deja de pensar en lo que los demás creen o esperan de ti y confía más en tus habilidades como padre. No todos los consejos funcionan de igual manera. Está bien que leas acerca de crianza y te informes, pero no necesariamente lo que funciona en un niño lo hace en otro. Es mejor y mucho más importante que conozcas bien a tu hijo. La doctora Liliana Lengua, de la Universidad de Washington, es experta en el tema y ha afirmado que es mucho más importante poner atención en las señales que cada niño envía y actuar con base en eso.